estaba la tusa sentada, sentadita en su balcón, cuando el pícaro tusito le jaló su camisón. Tan tan que tocan la puerta, tan tan que la voy a abrir, tan tan que será la tusa, tusa, déjame dormir.